1983, sin duda alguna, es una fecha importante, muy importante en la historia argentina, en la historia de nuestro país y también en la historia de nuestra patria chica. Para algunos, el año de la esperanza, el año del cambio, pero para todos, sin duda alguna, 1983 fue el año de la democracia, el año de la recuperación de este sistema que debe seguir hasta la consumación de los tiempos, el año en el cual los argentinos consagramos como presidente de la República a una de las figuras más importantes, no solamente de la Argentina, sino de la América toda, como lo fue Raúl Ricardo Alfonsín. Pero también 1983 consagraba a un hombre de esta tierra, Alejandro Armendáriz, a Titán, como el gobernador de la democracia recuperada. Desde entonces no volvimos a tener gobernador de este espacio político. Y tener a Alejandro Armendáriz junto con el intendente de ese tiempo, Francisco Ferro, pusieron la piedra basal del crecimiento de Saladillo. Se empezaron a establecer los lineamientos generales donde un pueblo, desde una ciudad pequeña, pero que había sido imaginada grande y muy grande por los padres fundadores, se proyectaba hacia el futuro, tenía la vista puesta hacia adelante, hacia los tiempos que iban a venir, y no solamente en la coyuntura, en el momento que se estaba viviendo. Y así fue como se empezaron a imaginar realizaciones que hoy colocan a Saladillo como uno de los pueblos más progresistas que tiene la provincia de Buenos Aires. Y en 1991 tomamos la posta en el municipio de Saladillo, y va a haber ya 30 años de gobierno ininterrumpido de la Unión Cívica Radical, uno de los pocos distritos de la provincia de Buenos Aires donde gobierna el radicalismo y gobierna desde siempre. Un radicalismo que en este caso, en alianza con otras fuerzas políticas, como ocurrió en el pasado, no gobierna para los radicales. Surgimos de un partido político que es la Unión Cívica Radical, pero nuestra mirada está puesta hacia el conjunto de la sociedad. De manera entonces que cada una de nuestras acciones está pensada en función del hombre y la mujer saladillense, pertenezca a la idea política que pertenezca, a las políticas que se implementan desde el gobierno local, no son para los radicales, son para la sociedad en su conjunto, son para el pueblo de Saladillo. Y ahí naturalmente estamos marcando la diferencia, queridos amigos y amigas, porque en el caso particular de quien les habla, le ha tocado gobernar siempre con gobiernos en los niveles provincial y nacional de signo político distinto, con distintos tipos de tratamiento, y por supuesto en los últimos dos mandatos tuvimos que padecer y padecemos la discriminación del gobierno nacional, me refiero, que no solamente se hace contra un intendente municipal, sino con el conjunto de la comunidad de Saladillo. Pero la vida es una rueda donde unos bajan y otros suben, y en algún momento nosotros vamos a estar donde están ellos y ellos van a estar donde estamos nosotros, y de manera entonces que ahí va a haber una actitud distinta de la Unión Cívica Radical, como lo hizo Raúl Alfonsín y como lo hizo Alejandro Alcetari, que atendían a los hombres y mujeres que dirigían distritos de otras expresiones políticas, dándole lo que le correspondía, porque sabiendo que detrás de un intendente municipal hay todo un pueblo, hay un pueblo que tiene necesidades, hay un pueblo que tiene inquietudes y que por supuesto hay que intentar resolverlas. Pero el hecho de tener adversidades, como a veces nos ha ocurrido en la vida personal, no significa aminanarse, no significa bajar los brazos, no significa achicarse, significa siempre estar dispuesto a superar esas dificultades, de manera entonces que hemos hecho lo que hemos podido y creo que mucho más de lo que muchos imaginaron, con el esfuerzo del conjunto del pueblo de Saladillo, porque siempre digo, no me atribuyo, por más que las decisiones y las obras las impulsemos del Ejecutivo Municipal, que las hacemos y que es el intendente el que hace todo en Saladillo, es el pueblo que acompaña, es el pueblo el que pone el apoyo, es el pueblo el que ayuda, y desde luego por esas circunstancias de que ayuden y de que apoyen estamos sumamente agradecidos. Y yo quiero hacerle un agradecimiento muy personal a todos los concejales que han venido de antes a los actuales y a los que han estado desde mi mandato desde 1991, porque teniendo un consejo deliberante a favor se pueden proyectar las cosas que nosotros estamos proyectando en la ciudad de Saladillo. Si uno tiene un consejo deliberante en contra, ocurre como en otros distritos, que le ponen trabas en el camino de la madre, los que lo ponen desde arriba para poder hacer las realizaciones que necesitamos. Por eso venimos a decirle hoy aquí, amigos y amigas de la comunidad de Saladillo, a los que son radicales y a los que no lo son, pero que me están acompañando, de que hay un inmenso desafío de triunfar categóricamente el próximo 27 de octubre. Y para eso se hace necesario un trabajo militante, hay que mostrar esta lista de concejales, que no los voy a nombrar a todos, pero los simboliza en Claudio Bastantesi por un lado, y de consejeros escolares en Verónica Batare, para que desde esos ámbitos del Consejo Escolar y del Consejo de Liberantes podamos seguir apoyando las políticas activas que nos permitan seguir transformando Saladillo. Que hacen una mirada retrospectiva. Si retrocedemos en el tiempo, vamos a ver que el Saladillo de hoy, el Saladillo que hoy tenemos, el Saladillo que hoy disfrutamos, el Saladillo que nos estamos mereciendo, es totalmente distinto de aquel que tomamos hace décadas atrás y está en la prueba de crecimiento. Y entonces hay que hacer un trabajo militante de difundir con mucha intensidad cada una de las cosas que se ha hecho, porque como le expresaba recién el concejal Jorge Negri, o cuando decía Lorca, el tema de la ayuda de las escuelas, la gente ya toma como natural lo que se hace en Saladillo, y yo les puedo decir que cada vez que voy a un ámbito provincial, un ámbito distinto, la reciben como si fuera un prócer, en el sentido de que en Saladillo, a pesar de que tenemos algunas cosas en contra y a pesar de las dificultades, se hacen cosas, como recién señalaba Carlos su discurso, aquí se hace, a pesar de las dificultades se hace. Y desde luego que no nos vamos a poner a relatar desde esta tribuna todo lo que hemos hecho. Los saladillenses no conocen. Y en todo caso, pido un esfuerzo extraordinario a los candidatos, fundamentalmente, y a los militantes que siempre nos acompañan a cambio de nada, que en el boca a boca, en el puerta a puerta, salgan a difundir nuestros mensajes, porque hay a veces algunos que no nos quieren, y a veces tratan el otro día alguien que actúa en los medios, le dice a nuestro candidato primer concejal, yo lo quiero sacar a usted y por eso opino en contra de ustedes. Opinar, identificarse, si yo estoy en ese espacio, cuando uno utiliza el medio para apoyar determinada candidatura, que se saque la careta y que diga aquí estamos, aquí apoyamos, y que apoyen a los que apoyen, a nosotros no nos importa lo que va a recibir el pueblo, pero que cada uno sepa, con los veces que hablamos, al que le sepa el espacio, que se nos ponga. Porque a veces ocurren cosas un poco bastante extrañas en nuestra comunidad, que cometemos errores, por cierto, que hay cosas que mejorar, por cierto, siempre va a haber cosas que mejorar, somos imperfectos, no es cualquiera de los 135 intendentes de la provincia de Buenos Aires que tenemos aciertos y errores. Y si hacemos alguna cosa mal, no es nunca por mala fe. Será porque no hemos equivocado, o en todo caso por negligencia, o en todo caso porque no hemos estado a la altura de las circunstancias. Pero hace unos días, teníamos asombrado, y eso me llevó a mí, a sorrear a los funcionarios del área, cuando me enteré. Por ahí apareció en un medio a una... y lo digo para que se difunda de boca a boca, una gacetilla, una persona que firmaba que en el área de salud había sido mal atendida. Puede ser que alguno sea mal atendido, y eso vamos a tratar de mejorarlo en cualquier área que sea. Pero ustedes saben una cosa, que esa persona firmaba y parecía la nota escrita por un médico, por las cosas que se hablaban en la nota. Esa persona no existe, creo que pertenecía a falta de que tiene como 100 años, no existe esa persona. De manera entonces que la gente que ve cuando después se desciende así chiquito, no tiene en 2 segundos. Entonces quiero decir estas cosas porque hay algunos que quieren hacer daño, que salgan con propuestas, que salgan a decir que van a ser mejores con nosotros, no pegar golpes bajos, no pegar golpes bajos, porque eso es pegar golpes bajos. Nosotros no jugamos con la gente, por lo menos que yo sepa, que somos inclusivos, no jugamos con la gente, y mucho menos con la salud, no jugamos con la necesidad de nuestros convecinos, estamos al servicio de nuestros convecinos. Por eso hoy hacemos un relanzamiento de la campaña, donde tanto Verónica como Claudio han sintetizado el mensaje que este espacio político le quiere transmitir a la sociedad local, a nuestros queridos convecinos. Y por eso nosotros hoy podemos salir a la sociedad a hablar, podemos ir a hablarle a la juventud, a los que votan por primera vez, a los jóvenes que votan por primera vez, y decirle que nos estábamos ocupando de ellos antes que ellos nacieran. Y parecerá una paradoja lo que estoy diciendo, y la manera que nos ocupamos es a través de cada jardín maternal, a través de cada una de las instituciones intermedias que se ocupan de la niñez. Ahí está el apoyo desde que son chicos, y después en cada escuela, cada subsidio, cada ayuda, cada obra que se han hecho en todas las escuelas de Saladillo, que son más de 40, a través de los CAI, a través de los colegios secundarios, todavía estado la preocupación central del gobierno local por la juventud de Saladillo, pensando que la juventud es el futuro provisorio de nuestra patria. Ahí hemos estado, y además, como decía Claudio recién, hemos creado eso que es tan importante, tan maravilloso, como es el Centro Universitario Regional. Muchísimos jóvenes de Saladillo y de la zona han podido obtener su título de portador del público y aún los hijos de aquellos que se opusieron, gracias a que está la universidad en Saladillo, y eso no es poca cosa, ese es un desafío. Y este es un desafío que hemos tenido y que vamos a seguir trabajando para profundizarlo, para tener la sede propia, como ya lo hemos anunciado, para poder aumentar la oferta universitaria, para los que no pueden ir a los centros universitarios tengan aquí en Saladillo un lugar donde poder acceder a los estudios superiores. Y así vamos a seguir trabajando por nuestra juventud también con nuevos desafíos a través de la partida participativa juvenil, donde los jóvenes puedan decidir qué hacer en la comunidad y fundamentalmente en los colegios secundarios. Pero también vamos a pensar, y veníamos hablando con Claudio en estos días, la necesidad de elaborar entre todas las áreas, y por supuesto vamos a tener que requerir la asistencia de los otros niveles del gobierno para poder realizar una política que esté vinculada con el primer empleo para aquellos que no tienen oportunidad de poder ir a la universidad o que simplemente no quieran ir a la universidad y que prefieran trabajar. Tenemos que articular un sistema aquí que nos permita poder darle por un tiempo hasta que encuentren una salida laboral. Eso es importante para la juventud, para la juventud de nuestro pueblo. Y por eso nos tenemos que animar cada uno de los fondos de los que están aquí a decirles a los jovencitos y fundamentalmente a los jóvenes que están aquí, que nos están acompañando, que en el boca a boca digan que este gobierno está comprometido con la juventud, por lo que significa la juventud históricamente, por lo que la juventud le puede reportar al país. Podemos dirigirnos a los jóvenes, pero también podemos dirigirnos a la mujer de Saladillo, porque hemos sido uno de los primeros distritos en la provincia de Buenos Aires, y por qué no también del país, porque en su momento vinieron desde la capital federal a ver nuestro hogar de tránsito para abordar la violencia de género, y Saladillo es una avanzada en eso, y está la Comisaría de la Mujer. Estamos al lado de la madre adolescente con el programa Madre Adolescente, ayudando a la madre adolescente de manera entonces que tenemos una visión que pone el acento en la mujer saladillense, pero no solamente desde el campo, desde el punto de vista de la vulnerabilidad, desde el punto de vista de la debilidad aparente de la mujer, sino también desde el punto de vista del arte, de la cultura. Aquí ha habido una apoyo importante a todas estas acciones, de decir que estamos en condiciones de pedirle a la mujer saladillense el voto para este espacio político, porque ya hemos demostrado lo que somos capaces de hacer, y estamos también en condiciones de dirigirnos a otro sector etario, al sector de la tercera edad. Como nunca antes en la historia de Saladillo, la mayoría de los centros de jubilados de la ciudad cabecera y del interior han tenido su apoyo en hogar de ancianos, todos. Ahí estuvo la presencia de tal y estará la presencia activa del Estado municipal. Es decir, que también estamos en condiciones de salir a la sociedad y decirle a los hombres y mujeres de la tercera edad que nos acompañen con su voto, no solamente por lo que hemos hecho, sino por lo que pensamos hacer, por nuestra mirada hacia el futuro. Porque ahí dije también, y espero tener recursos, y espero tener los recursos suficientes, si no, de alguna manera nos vamos a ingeniar para juntarnos, como siempre lo hemos hecho, porque las dificultades no están para que derroten a este gobierno municipal. Las dificultades están para que este gobierno municipal venza esas dificultades. Y si no, ¿para qué quisimos ser intendente? Para quedarnos cruzados el brazo. Jamás quisimos ser para seguir transformando Saladillo de manera entonces que vamos a hacer lo posible para hacer las reformas que necesita nuestro barrio anciano, terminar con las obras en algunos centros de jubilados. Y también lo que quería decir es poder concretar este centro de día, ese centro de día que tanto necesitan nuestros mayores. Porque suele ocurrir a veces en una casa nuestro padre o nuestra madre tiene algún problema y el hijo o la hija, los familiares tienen que salir a trabajar, y una persona que ha luchado toda la vida, una persona que se ha brindado por la comunidad, se ha brindado de diversas maneras, se ha brindado a veces hasta el sacrificio extremo, no puede ser que esté arrumbada en cualquier lado, que no tenga ningún tipo de protección, y ahí tiene que estar el Estado con una presencia fuerte, y el Estado municipal de Saladillo tiene que dar testimonio que está en eso, y entonces tener el desafío de construir el centro de la tercera edad. Espero poder hacerlo, y si no, quedará para quienes lo sucedan, pero la idea está. Por eso podemos pararnos frente a la sociedad y decirle a los amigos, no solamente a los radicales, a toda la sociedad, necesitamos que nos acompañen, que nos sigan acompañando como lo hicieron tantas veces para esta y otras cosas más. Bien, Verónica, que es una muy buena consejera escolar y que será mejor consejera aún con los demás que van a entrar, todo el rol que tiene que hecho el municipio con respecto a la educación y tarea que empezamos el primer día que nos hicimos cargo del municipio de Saladillo, porque algunos recuerdan lo último sobre el pueblo poner a detallar todo lo que se hizo, pero es importante y grande la ayuda que hemos hecho a todas las escuelas, a todas las escuelas del distrito, desde el nivel inicial, la primaria, la secundaria, la de nivel terciario. Ahí está la mano de este gobierno municipal. A veces hemos comprado el terreno y se lo hemos donado a la provincia de Buenos Aires cuando debiera ser al revés, cuando debiera ser al revés. Lo relataba recién Verónica, esa manzana que ustedes ven allá por Ibáñez de Frochan, entre Irigoyen y Posadas, era un terreno baldío, como baldío era todo Saladillo, y está en, por lo menos por lo que yo he visto, el mejor edificio del centro educativo complementario de toda la región. Y eso lo hicimos antes, eso fue un desafío, el Jardín 7, terminación del Instituto de Formación 16, que lo empezara Alejandro Armentari y muchísimas obras más. Y ayer hablaba con un funcionario provincial, la primera escuela de estética de la provincia de Buenos Aires, que va a tener edificio propio, es la escuela de Saladillo. Y nosotros hicimos la piedra fundamental el 31 de julio de 1997, una mañana soleada, donde puse varias piedras fundamentales, algunas obras ya están hechas y esta es la última que me quedaba. 16 años demoramos, esperamos que nos financiaran otros niveles del Estado, pero ante la falta de respuesta, un día agarramos el toro con la pasta y dijimos la vamos a hacer y la hicimos, y van a ver lo que es una hermosura esa escuela. De manera entonces que yo no puedo hacer un relato porque estaríamos hasta las 2 de la mañana acá, área por área. no es un discurso de rendición de cuentas de la gestión municipal, pero sí quiero señalar aquí, en este auditorio, que además están los medios de comunicación y que lo van a multiplicar, y cada uno de ustedes, para decirles que este espacio político, esta lista, se puede parar frente a la sociedad salarizante, se puede parar frente a los docentes, a los profesores, a los padres, frente a todos y hasta los alumnos que votan, para decirles: el gobierno de la Unión Cívica Radical le ha puesto la mirada de la educación, porque no considera nada más importante que la educación para el desarrollo de un país. Eso lo hemos hecho en una comunidad chica como Saladillo, chica que sea grande. Entonces podemos pedir el voto también en ese sector. Y lo mismo, después de cortar la voz. Lo mismo, le podemos decir al hombre y la mujer de campo. Y muy bien la expresión del amigo que está amenizando esta reunión. Ahí está la acción del gobierno municipal. Hemos hecho más electrificación rural desde el Estado municipal que desde la existencia misma del municipio de Saladillo, y ahí está nuestro compromiso con el campo. Y vamos a seguir haciendo obras en la medida que sean consorcios. También estamos en condiciones de plantearle al campo que nosotros lo vamos a representar mejor que nadie, mejor incluso que algunos que dicen defender los intereses del campo, porque a veces hay que distinguir cuando uno defiende los intereses del campo, del conjunto de la sociedad, o cuando defiende los intereses propios. Aquí estamos para defender los intereses de la comunidad, no para defender nuestras vaquitas. El gobierno municipal de Saladillo defiende los intereses del conjunto de la ciudadanía, de manera entonces que ahí podemos también decirle al conjunto de la sociedad saladillense y los productores agropecuarios: aquí está el partido político, aquí está esta lista que en el Consejo Deliberante va a respaldar la acción del gobierno comunal, y en el Consejo Escolar va a seguir apoyando los emprendimientos y los servicios educativos como lo hemos hecho desde el inicio de nuestra gestión. De manera entonces que podemos dirigirnos, queridos amigos, al conjunto de la sociedad, no solamente a los sectores que señalé, así sería larga la enumeración, a toda la sociedad de Saladillo, porque cada uno de los sectores de Saladillo han sido beneficiadas por alguna acción del gobierno comunal. Fíjense en el sector productivo. Años antes hablábamos de la ruta 205, y ahí está la ruta 205 como un verdadero polo de desarrollo para Saladillo, y conseguimos en su momento la rotonda y conseguimos las colectoras, que ahora hay que luchar para que se mejoren, y ustedes ven lo que es la ruta de uno a otro lado. Si vamos hacia Buenos Aires, de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, y lo mismo si vamos hacia Bolívar, hay emprendimiento productivo, y ahora va a haber una nueva fábrica. Ya después les voy a comentar de qué se trata esa nueva fábrica, porque se va a poner a risa lo que digo, pero una fábrica importante para la comunidad de Saladillo. Y esto yo a veces le digo en broma, y también en serio a mis colegas, dice, cuando fundamentalmente los que vienen del suroeste, de la provincia de Buenos Aires, dicen: che, ¿cómo crece Saladillo? Todos los días hay algo nuevo. Sí, yo lo hago, le digo a veces a los colegas, para que hacemos esto en Saladillo, para que cuando vayan a la plata no les moleste el sol como está saliendo, y para cuando vuelvan a su pago no les moleste el sol cuando se está poniendo. Esto lo digo un poco de tono jocoso, que no me salió muy bien de todas maneras. Lo digo para simbolizar cuál es el crecimiento de la comunidad de Saladillo, y ahí vamos por el nuevo parque industrial, que van a llevar tiempo, y ahí está nuestra preocupación por todas y cada una de las localidades del interior del partido de Saladillo. Nadie puede decir que no nos hemos preocupado por Del Carril, nadie puede decir que no hemos preocupado por Polvareda, nadie puede decir que no nos hemos preocupado por Álvarez de Toledo, nadie puede decir que no nos hemos preocupado por Cazón, donde vamos mañana a inaugurar obras. Lo hemos ocupado todo y también en las otras localidades y otros parajes, que no los voy a enumerar, pero desde La Razón hasta Emiliano Reynoso, pasando por la localidad de Intermedia, todos hemos ocupado, y ahí está el ejemplo del Cato Móvil. De manera entonces, que por todas estas cosas, queridos amigos y amigas de la comunidad de Saladillo, queremos que nos acompañen, están todas las instituciones intermedias, y se van a ver que seguimos apoyando con mucho esfuerzo, generando los recursos para poder dar esa respuesta en el campo de la salud, y que hablar, terminamos de hacer una obra y empezamos otra. De manera entonces que ahora terminamos la escuela de estética y dentro de poco tiempo vamos a estar visitando, además que ya está en marcha el jardín maternal, el barrio Esperanza, la obra del CEDIS, una obra importante, y los que padecen diabetes saben de la importancia de tener una institución de estas características que es tan importante para Saladillo y para la región, una inversión de más de 1,5 millones de pesos. De manera entonces que en cada lugar está la presencia del gobierno comunal. Por supuesto que cometemos errores. Por supuesto, queridos amigos y amigas, que no estamos ante un gobierno perfecto. Nadie lo es, de ninguna manera. Lo que pedimos es el acompañamiento. Cuando viene la gente que recorre, los militantes, dice, tal lugar, nosotros tenemos una visión general vinculada con el progreso y el desarrollo de Saladillo, con la transformación de Saladillo. Pensamos en los grandes desafíos, pensamos en las cosas grandes, en las cosas que quedan para todos los tiempos. Se muere el intendente, se sigue el mundo andando, y las obras quedan para una comunidad, para una comunidad tan activa y tan progresista como es esta. Y entonces para eso estamos pidiendo el apoyo, para las obras que perduren, para las obras que quedan. Pero también sabemos, queridos amigos y amigas, que para el vecino que necesita el medicamento, el que necesita la chapa, o el que necesita el trabajo, o el que necesita decidir una cuestión de carácter personal, tal vez eso es más importante que un edificio, es más importante que una gran obra que podamos hacer. Y entonces tenemos que hacer las dos cosas: por un lado pensar en ese Saladillo con visión de futuro, en las grandes obras estratégicas, pero también en el mismo tiempo pensar en el hombre común, en el hombre de carne y hueso, en ese que sufre todos los días. Todos sufrimos, todos tenemos problemas de una manera u otra. A alguien le duele algo, a alguien le duele algo en la vida, pero ante las dificultades, no bajar los brazos, como digo siempre, y atender las necesidades del que más necesita. Y por eso nosotros también, más allá de que diariamente podamos cometer algunos errores, también nuestros candidatos están en condiciones de plantarse ante la sociedad de Saladillo y decir que este es el gobierno que se ocupa de los más desprotegidos de la sociedad, de los más necesitados, de los que menos tienen, de los que sufren, de los que el dolor, de los que el dolor le golpea, de los que el dolor le golpea y le golpea fuerte. De manera entonces que esta debe ser una preocupación central de cada uno de nosotros. Las grandes obras, por supuesto, que estará bien y lo vamos a hacer. Por eso yo les pido a los que son funcionarios que tengan la sensibilidad suficiente para cumplir con su rol, y si no la tienen, que lo presenten la renuncia. Si no la tienen, que presenten la renuncia. Pero saben que quien ingresa a la actividad política de la que debe ocupar cargo, tanto en el Ejecutivo como en los concejales, a veces hay que dejar algo de uno, a veces hay que preocuparse, ocuparse de las cosas. No significa decir esto lo hago cuando tengo tiempo, No, muchachos y muchachas, no es cuando tenga tiempo. Cuando uno se propone a servir a la comunidad, el tiempo lo tiene que sacar de donde sea. El tiempo hay que sacarlo de donde sea, hay que buscarlo. Y si no lo encontramos a simple vista, usemos la linterna, pero encontremos el tiempo que sea necesario para ocuparnos de los demás, para ocuparnos de las necesidades de la sociedad. Por eso, queridos amigos y amigas, es vital la elección del 27 de octubre. La elección del 27 de octubre es vital. Es necesario que cada uno de ustedes se transforme en vocero de este proyecto que lleva 30 años en la ciudad de Saladillo. Si alguna vez le toca encabezar a uno, otra vez a otro, porque como decía hoy Jorge Negri, no importa quién llegue en el palo, lo importante es que llegue la bandera. Y aquí lo importante es trabajar por un proyecto común, por un proyecto que nos haga sentir a los adolescentes con ganas de seguir trabajando por el progreso de nuestra ciudad. Nadie se crea importante en Saladillo. En Saladillo somos todos iguales, no hay nadie más igual que otro. A alguno nos ha tocado la responsabilidad de conducir el gobierno municipal, y en eso estamos. Por eso en esta tarde, noche mejor dicho, de este día, 26 de septiembre, le hago una convocatoria muy amplia a salir a los candidatos, fundamentalmente los candidatos que lo tienen que meter en la cabeza, a salir a caminar, a recorrer, a los dirigentes también y a los militantes que nos puedan dar una mano, y a los que están acá, en boca a boca, que nos den una mano por la historia, por los 150 años de historia de Saladillo, de los cuales protagonista fundamental en un periodo muy importante hemos sido nosotros, no solamente con la gestión mía y la de Ferro, sino con la de Esperanza, de Armendáriz y Padre y otros antecesores ilustres, sino fundamentalmente porque queremos, más que mirar al pasado, queremos decirle a los saladillenses que queremos seguir mirando hacia el futuro. Queremos hacer para nuestro Saladillo lo que jamás nadie haya podido hacer, y para hacer eso necesitamos el esfuerzo mancomunado de todos, de manera entonces que, queridos amigos y amigas, a salir a la calle, ganar la calle para el triunfo de la Unión Cívica Radical, que es el triunfo del progresismo, que es el triunfo del sentido socialista y Saladillo. Les agradeceré mucho que nos acompañen hasta el triunfo del 27, de manera entonces, para prepararnos ahora para tener un gran acto de cierre. Muchas gracias a nuestra fuerza, tenencia, entusiasmo, a pararse, a levantarse, a ponerse de pie, estamos triunfando, estamos trabajando para que la sociedad nos siga mirando permanentemente para seguir realizando las transformaciones todo bien conjunta. Muchísimas gracias. Bueno,